La educación pública es un derecho social que se está viendo amenazado por los recortes presupuestarios y las reformas legislativas que se han puesto en práctica desde la crisis de 2008. En este debate profundizaremos en los contenidos y métodos de la enseñanza, concretamente en cómo están afectando los nuevos planes de estudio y qué papel desempeñan los libros de texto y otros materiales escolares tanto en los presupuestos familiares como en la calidad de la enseñanza. Abordaremos también qué tipo de acciones debemos tomar para parar el proceso de deterioro de la escuela pública y caminar hacia una escuela pública de calidad, laica y gratuita para las nuevas generaciones. Este segundo debate a fondo, Educación Pública en Enfoque Crítico, es dirigido, como sucedió en el primero, por Victoria López. Te dejo con ella. Hola, os damos la bienvenida a Debate a Fondo. En esta ocasión volvemos sobre un tema de importancia capital, porque afecta directamente al futuro de nuestros hijos y nuestras hijas, que es la escuela pública. La escuela pública y las amenazas que sobre ella pesan. En el debate anterior pusimos atención al efecto de los recortes presupuestarios, a la LOMCE o Ley Wert, como herramienta al servicio de una mayor segregación de los centros educativos y del alumnado, especialmente a través de las llamadas pruebas externas y la multiplicidad de itinerarios escolares. También discutimos sobre la precarización del cuerpo docente, la pérdida de autonomía de los centros y la respuesta por parte de la comunidad escolar, respuesta al proceso de deterioro de la educación pública. Un derecho social sin el cual la desigualdad seguiría creciendo hasta límites insospechados. Y somos nosotros y nosotras, las clases trabajadoras, especialmente aquellas con menos recursos, quienes llevamos la peor, todas las de perder. Hoy continuaremos el debate centrándonos en los currículos escolares, es decir, los contenidos y métodos de la enseñanza, los posibles cambios y continuidades que se detectan en este terreno. Seguiremos asimismo analizando los planes privatizadores y sus efectos, así como la forma en que mejor podemos revertir esta situación. Para ello contamos con un plantel de participantes con experiencia en estas lides desde distintas posiciones. En primer lugar, quiero saludar a Carlos Villalba, maestro jubilado y militante del 15M de la Sierra Norte de Madrid, que estuvo con nosotros en el debate anterior, pero no pudo concluirlo por problemas de conexión. Hola, Carlos. Espero que esta vez nos respete la línea telefónica. Hola, Vicky. Espero yo también que pueda funcionar. Nada, encantado de volver a estar con vosotros y me parece otra vez un tema apasionante. Hablar de currículum, libros de texto y las desigualdades que se siguen fomentando en el derecho a la educación. Gracias por invitarme de nuevo. Estás en tu casa. Damos también la bienvenida a Manuel Anguita, profesor de formación profesional en la especialidad de sanidad y director del Instituto de Enseñanza Secundaria Puerta del Verde de Sevilla. Saludos, Manuel. Hola, Victoria. Te corrijo, no es Puerta del Verde, es Punta del Verde. Ah, perdón. Encantado de estar con vosotros, gracias por la invitación y seguro que el debate va a ser muy interesante. Seguro. Y por último, aunque no menos importante, tenemos con nosotros a Mireia Palenzuela, que es estudiante del grado de Educación Social en Benadux, Almería. Es importante contar con el punto de vista de las personas más jóvenes, como ella, que comienzan a desenvolverse en el terreno educativo. Buenas tardes, Mireia. Buenas tardes, Victoria. Muchas gracias por invitarme a participar en esta tertulia dedicada a la educación. Bienvenida. Bueno, comencemos con el currículum escolar, es decir, con los planes de estudio. Le lanzo la pregunta a los tres. ¿Habéis notado cambios en los últimos años? Y si es así, ¿favorecen estos cambios o por el contrario perjudican al fomento de la creatividad, la capacidad crítica y el desarrollo personal y social del alumnado? Si te parece, Manuel, puedes abrir el turno. Bueno, los cambios se han notado. Yo en secundaria hemos tenido que hacer muchísimo trabajo porque había que adecuar todas las programaciones al LOMCE. Especialmente el año pasado, que fue cuando fue el momento, cuando ya nos pilló el toro, teníamos que programar siguiendo estándares de aprendizaje. Pero en el fondo eso solamente ha sido una labor burocrática para el profesorado. Eso ha sido muchísimas horas de trabajo, pero no ha revertido una mejora de la enseñanza en ningún momento. Yo creo que realmente las programaciones simplemente es una labor administrativa que hay que hacer, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Hay un debate de fondo pendiente, es qué currículum queremos enseñar. El currículum actual es absolutamente inútil, viene heredado de otra época. Yo creo que es muy, muy apretado. Deberíamos pasar a otro modelo de currículum, mucho más flexible, donde el centro eligiera gran parte de lo que se debe aprender. Eso no es el camino de la LOMCE, ni mucho menos. La LOMCE te está marcando un porcentaje del currículum, incluso aumentado. Entera, la parte nacional era un 55%, ahora ya un 65%, para evitar incluso que algunas comunidades tengan más posibilidad de decidir qué lo quieren estudiar. Entonces, me parece que vamos en el sentido contrario. Trabajamos cada vez más, decidimos cada vez menos lo que tenemos que hacer y no tiene como implicación una mejora de la calidad de enseñanza, que es lo que debería ocurrir. Tengo la sensación, para mí lo más triste de todo, es que estamos perdiendo un tiempo valioso. Necesitamos cambiar los currículos, pero tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo porque los últimos 5 años han sido 5 años perdidos. Es un poco mi punto de vista sobre el currículum. Gracias, Manuel. Carlos. Bueno, continuando un poquito con lo que ha explicado Manuel, él como director y profesor de secundaria habla un poco específicamente de secundaria. Yo, que he trabajado muchos años en primaria, también algunos años en secundaria, me voy a referir un poquito en primaria, más que en secundaria. Desde luego que ha habido cambios muy importantes en la elaboración del currículum, y yo diría que precisamente los cambios han ido a perjudicar todo lo que has señalado antes: la creatividad, la capacidad crítica, el desarrollo personal y social. ¿En función de qué? Pues en función de lo que ha dicho un poco Manuel, que la LOMCE, digamos que constriñe muchísimo la autonomía del profesorado para desarrollar un currículum más flexible, más creativo, más educador, por decirlo de alguna manera. Solo dos ejemplos. Tú has preguntado, ¿favorecen o perjudican el fomento de la creatividad? En primaria, por ejemplo, se han reducido el tiempo de asignaturas como la educación plástica, la música, es decir, todo lo que fomente la creatividad. En secundaria y en los últimos cursos de primaria, no sé si recordáis que había una asignatura que se llamaba Educación para la Ciudadanía. Bueno, pues esa asignatura directamente se la cargaron. Por no hablar de otras materias que había hace años, la filosofía, la ética, las lenguas clásicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, el desarrollo personal y social, pues claro, se ve perjudicado por lo mismo que he mencionado al principio, porque se deja muy poca autonomía al profesorado para desarrollar, como decía Manuel, currículum más flexibles. Prácticamente todo está prefijado. Luego supongo que hablaremos la unión que tiene esto con los libros de texto y los contenidos de los libros de texto, y va enfocado al tema de las pruebas estandarizadas, las pruebas externas de las que hablábamos en el anterior debate. De momento, pues lo dejo ahí. Desde luego, los cambios sucesivos han perjudicado, no han favorecido, un currículum más abierto, más flexible, más dinámico, más educativo, de alguna manera. Gracias, Carlos. Mireya, ¿tú cómo lo ves desde la educación social? Sí, pues esto hace que, digamos, el sistema educativo actual produce capital humano para el beneficio propio del capitalismo, y por tanto el sentido de la educación en sí mismo pierde. Ya que el sentido de la educación fundamentalmente es dar valor al pensamiento crítico de la ciudadanía y empoderar a los futuros ciudadanos para crear también una sociedad libre y tolerante, con la diversidad de ideas, sin discriminación de ningún tipo, y también hacer que los alumnos tengan una vida más autónoma y más, digamos, más libre. Gracias, Mireia. Bueno, estrechamente relacionado con los currículos o contenidos de la enseñanza son sus métodos. En este sentido, el material escolar, es decir, libros de texto, cuadernos, etcétera, así como también los recursos dentro del aula o del centro, ¿no?, como laboratorios, bibliotecas, ordenadores, desempeñan un papel importante. Centrémonos en los libros de texto. ¿Son los libros de texto y sus contenidos apropiados y necesarios para una buena pedagogía? Manuel, empezamos contigo, si te parece. Sí, yo creo que el tema de los libros de texto es un debate que tiene ahora mismo el profesorado. Cada vez más hay profesores que piensan que no son necesarios los libros de texto. El libro de texto te condiciona una determinada metodología, que a veces no es la que tú quieres emplear. En principio es bastante cómodo, porque tienes todo el diseño de actividades, todos los contenidos, es fácil para el profesor, pero en el fondo te encasilla. Yo creo que si queremos innovar, y es muy importante que opcemos por la vía de la innovación, por el cambio metodológico, que apostemos por nuevas formas de aprendizaje, por metodología activa, hace falta empezar a dejar los libros de texto. Creo que hay muchísimos materiales que se pueden compartir, hay mucha gente que está haciendo muy buenas cosas, se puede trabajar en redes, hay material realmente de libre, ¿no?, de que no tienen derecho de autor, que pueden ser gratuitos. Creo que el futuro va a ser eso, cada vez utilizaremos menos los libros de texto y más otras formas, otros materiales que por fuerza se compartirán y yo creo que deberíamos trabajar en red, que deberíamos dejar el modelo de ese aula en el que el profesor se encierra, trabaja aislado. Debemos pasar a otro modelo mucho más cooperativo, no solamente con los compañeros de nuestro centro, sino también con todo nuestro entorno, ¿no? Por eso las redes han servido mucho para extender estos nuevos modelos de aprendizaje. Yo, en principio, me parece que poco a poco deberíamos desechar los libros de texto. Gracias, Manuel. ¿Tú, Carlos, qué opinas sobre eso? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Manuel. Mi experiencia, yo he trabajado muchísimos años sin libro de texto, diferentes enfoques. Yo no hablaría tanto de métodos, porque siempre que se habla de métodos se circunscribe prácticamente a utilizar unas técnicas, pero ¿qué sentido tienen esas técnicas que utilizamos? ¿Qué sentido tienen esos métodos? Por eso yo prefiero hablar de enfoques didácticos o enfoques pedagógicos, ¿no? Bueno, coincidiendo totalmente con Manuel en lo que debe de ser el futuro, tristemente la realidad de las escuelas es que cada vez los libros de texto están más implantados en la mayoría de las escuelas. Y es una minoría la que apuesta por la innovación, por trabajar sin libro de texto único, etcétera, etcétera. Y yo quisiera señalar y remarcar una cosa que me parece importante, que es la formación inicial del profesorado. Es decir, aparte de que cuando tú llegas a la escuela utilices, no utilices un enfoque, una metodología, si lo queremos llamar, las escuelas del profesorado no forman en ese enfoque de trabajo innovador. Al contrario, son un reducto de la tradición más antigua y más arcaica de los procesos de innovación en la educación. Entonces, tú preguntabas, ya para cerrar esta primera intervención y luego a lo mejor tener más ocasión de profundizar un poquito, ¿son apropiados los libros de texto y sus contenidos? Pues claramente no. Y se ve cómo en primaria y en secundaria quizá un poco menos, porque las asignaturas cambian de curso a curso, pero en primaria ves cómo se repiten contenidos curso tras curso desde primero, segundo, tercero, cuarto, en prácticamente todas las materias. Luego, ¿necesarios? Pues no. Como decía Manuel también, los currículos son extensísimos, es imposible abarcarlos. Y hablo de materias como ciencias sociales, ciencias naturales, etcétera, etcétera. Entonces, como conclusión, esas dos. No son necesarios no son apropiados y la incidencia yo creo que es remarcable en la formación inicial del profesorado, porque no se forma al nuevo profesorado o al futuro profesorado en estos modelos innovadores, colaborativos, de trabajo en red, etcétera, etcétera. Gracias, Carlos. Tomamos nota de los enfoques didácticos en lugar de los métodos, ¿no? Sí, yo creo que es más adecuado. Pero bueno, ya, de acuerdo. Para entenderse. Muy bien. Mireia, ¿cuál es tu enfoque en este sentido? ¿Cómo ves los libros de texto? ¿Crees que son apropiados? ¿Son necesarios para una buena pedagogía? Yo estoy de acuerdo con mis compañeros de tertulia. Yo creo que quizá los libros, no, por lo menos el contenido de los libros, no son muy, muy adecuados, digamos. Actualmente es verdad, como bien decían anteriormente, se está apostando por nuevas metodologías de enseñanza. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo por aquí, por ejemplo, aprendizaje servicio o las comunidades de aprendizaje son nuevas formas que tiene el alumnado para aprender del entorno social. Es decir, yo creo, yo apuesto, como ya digo, desde el punto de vista de estudiante de educación social, que la comunidad y la escuela van unidas. De ahí también se puede sacar un aprendizaje en red y un aprendizaje quizá que los libros no tengan. Los contenidos del libro no tenga. Y así, digamos, no siempre van a aprender lo mismo y no siempre van a tener que repetir el mismo contenido en los cursos, sino que es la propia comunidad la que entra a la escuela para que, digamos, genere ese nuevo aprendizaje del alumnado. Si me permites, Vicky. Sí, por supuesto, Carlos, adelante. Ya que tenemos a Mireia, que es estudiante, pues yo le lanzaría la pregunta. ¿Crees, Mireia, que en la escuela donde te estás formando, donde te estás estudiando, de los enfoques metodológicos, cuando te vayas a incorporar al trabajo, van en esa línea que estamos defendiendo, Manuel, yo y tú misma, por lo que veo? Pues, hombre, la carrera en la que estoy haciendo educación social, digamos que hay algunos aspectos que sí y hay otros aspectos que no. Digamos, dependiendo también. Claro. Pero también critico de la universidad que hay ciertos contenidos que, bueno, no son muy adecuados tampoco, que digamos. En cierto modo, la universidad también se está mercantilizando, por lo que se ve, porque actualmente, por lo que yo observo, es que las carreras de educación no están tan valorizadas como, por ejemplo, pueden ser la ingeniería y demás. Digamos, ese prestigio social, ¿no? Porque yo lo he sufrido y mis compañeros de magisterio también, los típicos chistes de magisterio, de estudiantes de educación y demás. Y creo que ese prestigio social está en base a, digamos, una base económica o de prestigio económico capitalista, ¿no? Sí, sí. Gracias. Gracias, Mireia. Manuel, sí. Tú eres profesor de formación profesional. Sí. Creo que la formación profesional ha sido, y no sé si sigue siendo, como la cenicienta, ¿no?, de los planes de estudio de secundaria. Es decir, una especie de reducto para los alumnos que no pueden aspirar o no quieren aspirar al bachillerato, ¿no?, para después seguir en la universidad. ¿Crees que la LOMCE está favoreciendo la potenciación de la formación profesional? Yo es que no estoy de acuerdo con que la FP sea la cenicienta. Primero, en mi centro, yo soy profesor de FP de origen, pero mi centro es un IES. Entonces tenemos FP, pero también tenemos ESO y tenemos bachillerato. La FP depende que el ciclo formativo. Hay muchísimos ciclos formativos de grado superior que son punteros, que hace falta notas altísimas para entrar. En general, creo que la FP ha mejorado mucho en los últimos. Yo llevo 25 años de profesor. Yo me encontré al principio con la implantación de la LOCSE, y en la LOCSE se cambió del antiguo modelo de FP1 y FP2 que se hacía al acabar la EGB al modelo actual del ciclo formativo de grado medio y grado superior. poco a poco hemos ido revalorizando la FP. Y me parece que una salida que por lo menos te da muchísimas más posibilidades de trabajar que ciertas titulaciones universitarias. Y cada vez más los jóvenes son conscientes de esto. La gente, los jóvenes son, en general son prácticos y se dan cuenta que con 2 años un grado superior pueden encontrar un trabajo y a lo mejor con una licenciatura, perdón, con un grado 4 años, pues a lo mejor no igual. La LONCE ha traído una nueva variedad. Bueno, realmente no hay una nueva variedad, un cambio de nombre, que es la FP básica. La FP básica se accede con menos años y está pensada para el alumnado que fracasa en la secundaria. Yo es que creo que el problema es pensar que un alumno fracase en la secundaria. Me parece que es un crimen, dicho entre comillas. Me parece que nadie debería fracasar en la secundaria. Parece que deberíamos crear un modelo educativo que sea mucho más equitativo, que permita la inserción de todo el alumno, en el que nadie fracase y que por lo menos todos pudieran llegar a la secundaria en igualdad de condiciones. Y una vez que ya tengas la secundaria, pues a partir de ahí poder elegir, pero que un niño con 12, 13 años empiece a suspender y que ya se diga que su única opción es una FP básica, me parece un punto de vista muy desacertado, ¿no? De todas formas, la FP necesita muchísima inversión y necesita una renovación continua. Nosotros, por ejemplo, este año hemos puesto desarrollo de aplicaciones multiplataformas. Por fin lo hemos conseguido. Es una titulación que existía en la privada de hace ya mucho tiempo. En nuestro centro estamos completamente desbordados con las peticiones, ¿no? Pero creo que por lo menos debemos intuir qué es lo que necesitan, qué es lo que están pidiendo los alumnos para poder encontrar trabajo, porque el mercado de trabajo está muy, muy difícil. Entonces no podemos seguir dándole titulaciones obsoletas que lo único que sirve es para aumentar las cifras del paro, desgraciadamente. Como resumen, en la FP se está trabajando muy bien desde hace mucho tiempo. Tenemos problemas de recursos graves porque los laboratorios son muy caros, los talleres son muy caros, necesitamos muchísimos medios. La LONCE no ha supuesto en ningún sentido mejoría respecto de la FP y lo que hay que cambiar de una vez por todas es el punto de vista de decir los buenos estudiantes van al bachillerato y los malos estudiantes van a la FP. Gracias, Manuel, y celebro que la FP esté funcionando muy bien y que lo haya estado haciendo durante un tiempo, por lo menos en la comunidad de Andalucía. Creo que la Comunidad de Madrid no siempre ha sido así y no sé si Carlos tiene alguna información a este respecto y si no es así, pues podemos pasar al siguiente bloque de preguntas. Una matización, no es que haya estado funcionando muy bien, pero tampoco es todo tan negativo. Me refiero a eso, que ha habido muchos cambios, que algunos cambios han sido positivos, pero que todavía estamos en el camino, todavía estamos en el tránsito hacia lo que deberíamos ser. Y ese tránsito es difícil porque nos faltan recursos fundamentalmente. Claro. Yo, si me lo permites, Vicky, ya. Sí, por supuesto, adelante. Coincido de nuevo con Manuel. Manuel, ¿no? parece que nos hemos puesto de acuerdo antes. Bueno, no va a tener que conocer, ¿no? Sí, yo creo que sí. En la Comunidad de Madrid, lo ha explicado muy bien Manuel. Yo creo que el cambio fundamental ha sido la introducción de la FP básica. Ese es un elemento de discriminación y segregación del alumnado desde edades muy tempranas. Y coincido con él en la palabra, él ha utilizado la palabra crimen. Yo, pues coincido. No tengo otra palabra en este momento. Ese es el punto fundamental. Y efectivamente, la FP ha ido arrastrando desde la opinión pública y desde los sucesivos cambios legislativos, mencionaba Manuel la LOCSE y luego alguna otra ley, en el que parecía que todo el mundo tenía que estudiar el bachillerato, ¿no? Cuando el mercado laboral demandaba otras cosas. Y ha habido un deterioro de la formación profesional, pero no por sus profesionales, sino porque ante la opinión pública parecía que era como una segunda liga. La primera era todo el mundo el bachillerato, todo el mundo la universidad, y la FP se quedaba reducida a una segunda liga. Pero yo conozco aquí también en la Comunidad de Madrid verdaderos profesionales que llevan años y años dignificando la formación profesional, y hay muchos ejemplos de institutos que tienen una alta cualificación en formación profesional. Por lo tanto, yo creo que sí que habría que ver eso de la formación profesional básica, la formación profesional inicial, porque segrega al alumnado y luego la dignificación de la formación profesional, como repito, como ha dicho Manuel, es un camino a largo plazo. Y efectivamente se necesitan muchos más recursos. En el caso concreto de la comarca, como una curiosidad, en el caso concreto de la comarca en donde vivo, el problema es que al ser una población muy dispersa, es un mundo rural, pueblos pequeños, los institutos concentran alumnado de diferentes localidades, de diferentes municipios. El problema de los institutos de esta zona es que no pueden ofrecer todas las posibilidades de esa formación profesional de grado medio o de grado superior, con lo cual a cierto alumnado de estas zonas rurales se les discrimina porque no se les ofrece, no tienen la posibilidad de acceder, salvo que se desplacen pues a Madrid o a poblaciones muy grandes donde hay esa formación profesional con esos ciclos formativos de grado medio y de grado superior. Ese es otro elemento que quisiera remarcar, la discriminación que en algún sentido existe entre las grandes ciudades, como puede ser Madrid, o puede ser Sevilla o Málaga u otros centros, con las comunidades autónomas que tienen una población escolar muy dispersa y pocos institutos. Por lo tanto, insisto, y ya como resumen, mayores recursos para que haya una buena formación profesional, una formación profesional de grado medio y superior de calidad al alcance de todo el alumnado. Gracias, Carlos. Ahora voy contigo, Mireia, pero volvemos al tema de los libros de texto, que porque hay mucho tema aquí, ¿no? Actualmente, en casi todas las comunidades autónomas y los municipios, el material escolar que han de aportar los alumnos no es gratuito, de modo que cada comienzo de curso las familias se ven precisadas a realizar un desembolso que es gravoso para muchas de ellas, ¿no? Te lanzo la siguiente pregunta. ¿A quién crees que beneficia la no gratuidad? Y te hago otra pregunta además. ¿Sería factible la gratuidad total de estos materiales? Bueno, fundamentalmente a quien beneficia la no gratuidad de los libros, como no es, primero a las editoriales de los libros de texto, evidentemente, es una empresa. Y bueno, la gratuidad de libros de texto al completo, por lo menos en la educación obligatoria en Andalucía, se lleva ya desde hace mucho tiempo con el cheque libro. De hecho, yo en tercero de la ESO, en tercero y cuarto de la ESO, fui beneficiaria del cheque libro, del famoso cheque libro de la Junta de Andalucía. Esos libros, digamos, los pagaba la administración pública y luego a finales de curso se devolvían. Con el objetivo, pues que las familias no, digamos, no, las que no se pueden permitir un gasto tan grande como el de los libros, digamos, no se vean perjudicadas ante este gasto, ¿no? Sin embargo, quizás si no son necesarios los libros, yo lo que me pregunto es desde la administración por qué se piden tantos libros, digamos, ¿no? Esa sería una pregunta bastante interesante, que bueno, yo no voy a ser docente, evidentemente, pero es por curiosidad, porque ya digo, porque la administración intenta imponer una serie de editoriales y una serie de libros, aunque yo ya digo que no voy a ser docente. Gracias, Mireia. Manuel, bueno, tú estás también en Andalucía. Supongo que también en formación profesional los libros de texto son gratuitos allí. No. Bueno, te comento. El plan de gratuidad en Andalucía es para primaria y para secundaria, ¿de acuerdo? En FP se considera obligatoria, todo lo que es obligatorio no son gratuitos. De todas formas, bueno, yo creo que el plan de gratuidad es un avance, supone un avance bastante bastante grande. A los alumnos se le entrega el cheque libro o en su defecto se dan todos los libros ya utilizados por otro alumno en años anteriores, con lo cual ese desembolso no lo tiene que hacer la familia. Yo creo que cuando hablamos de educación pública, gratuita y calidad, yo creo que la gratuidad tiene que abarcar todas las facetas de la enseñanza, desde un cuaderno, un libro, también el transporte. O sea, no puede ser que el dinero sea un factor limitante. Y creo que igual que ahora mismo está en Andalucía, me parece un avance, está siendo gratuito el tema de libros de texto para alumnos de primaria y de secundaria, también debería serlo para bachillerato y para ciclo formativo, porque si no está poniendo un factor limitante. Hay gente que a lo mejor en bachillerato, pues resulta que los libros son carísimos, estamos hablando de libros de 30 euros para arriba, pueden tener 8 o 9 días de asignatura y hay alumnos que no se lo pueden comprar. Tiene que esperar hasta noviembre para tener todos los libros de texto. Ya tiene un factor que le está impidiendo seguir sus clases con normalidad, ¿no? Creo que eso es importante. La educación debe ser un esfuerzo colectivo. Y ese esfuerzo colectivo tiene que tener muy claro que si no invertimos en educación, vamos a tener serios problemas en el futuro. Y no vamos a crear una sociedad más justa ni más solidaria. Entonces, realmente el dinero de la gratuidad no es mucho dinero. No es mucho dinero. Lo que pasa aquí es que deberíamos volver a la pregunta anterior. O sea, ¿los libros de texto son necesarios o no son necesarios? Porque a lo mejor en lugar del libro de texto yo lo podría invertir en otro tipo de material. Por ejemplo, en mi instituto, pues podemos pensar, no queremos libros de texto, queremos tabletas, queremos ordenadores, queremos otro tipo de materiales, con los cuales el alumno puede aprender perfectamente. Me parece que ahí el centro debería tener la posibilidad de decidir, basándose en la autonomía del centro, en qué quiere gastar ese material escolar. Nosotros ahí no hemos dado, esta semana hemos dado cheque libre para alumnos de segundo y de cuarto de ESO por valor de 250 euros cada alumno. 250 los de segundo de ESO, 280 para los de cuarto. Me parece que es una cantidad importante, que a lo mejor deberíamos reinvertirla de otra forma. De acuerdo. Gracias, Manuel. ¿Cómo gracias. Ves tú, Carlos, el tema en la Comunidad de Madrid? ¿Son gratuitos los libros de texto en la comunidad? ¿A quién beneficia, en caso de que no lo sean, esta no gratuidad? No, aquí en la Comunidad de Madrid no son gratuitos. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de un grupo en el que hemos elaborado un informe que hemos llamado La Desigual Educación, en el que a través de diferentes ejes, analizamos un poco todas estas cosas y dedicamos un capítulo a lo que llamamos los costes ocultos de la educación, ¿no? Entonces, partiendo de la premisa de la educación debe ser gratuita, según las grandes palabras de las leyes, de los textos, y sobre todo fomentar la cohesión social y la igualdad de oportunidades, pues tenemos que decir claramente que los libros de texto y la reducción que paulatinamente han tenido las becas y ayudas aquí en la Comunidad de Madrid, pues no favorecen el logro de esas cosas, ¿no? En ese estudio al que hacía referencia la desigual educación, en el apartado este, los costes ocultos, sondeamos entre algunas familias de esta zona, como digo, de la Sierra Norte, ¿no? Y el coste de los libros de texto solo y material escolar, y otro material escolar, efectivamente, solo de comienzo de curso, suponían un 30% de los recursos de los ingresos que tenía la familia. Claro, hablamos de familias que tienen unos salarios de 800 euros mensuales, ¿eh? Entonces, de gratuidad nada, y la Comunidad de Madrid tampoco favorece, como hace en Andalucía y tengo entendido que también en Extremadura, pues cosas como las que han comentado Mireia o Manuel. Sí que se está avanzando en la creación de bancos de libros en los centros, pero los recursos que destina la Comunidad de Madrid, esos son programas por las que se les concede un dinero a los centros para comprar libros y otros materiales escolares. Y entonces ese dinero, cada año se está recortándose, está disminuyendo. Yo creo, en resumen, como decía Manuel, que no, y Mireia, nos debemos de plantear para qué los libros de texto. ¿Por qué? ¿Por qué son tan importantes los libros de texto? Y avanzar efectivamente en búsqueda de soluciones que pasan por no utilizar el libro de texto único, ir a otro tipo de enfoques y de metodologías pedagógicas y efectivamente reinvertir ese dinero que hasta ahora se dedica se podría dedicar a otros tipos de materiales y recursos en los centros que fomenten la innovación. Volvemos un poco al tema de la primera pregunta, que fomenten otro tipo de metodologías, de materiales, de utilizar otros materiales. Esa, en definitiva, es un poco mi aportación. Sobre si sería factible la gratuidad total de estos materiales, pues insisto en lo que ha comentado Manuel. Cuando hablamos de gratuidad de enseñanza, no son solamente los libros de texto. En ese, los costes ocultos de la educación, si sumamos los costes de comedor, de transporte, de actividades complementarias y extraescolares, muy importante para la formación del alumnado. Esos son costes también de la educación. Y desde luego, desde las administraciones públicas, en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, no se está favoreciendo para nada. ¿Sería posible? Claro que sería posible, porque si tú inviertes inviertes en educación, en programas de libro y dejas a cada centro autonomía para gestionar esos recursos, pues al cabo de 2, 3 años, 4 años, sería posible, por supuesto. Mireia Palenzuela, Carlos Villalba y Manuel Anguita continúan en Debate a Fondo, continúan en Enfoque Crítico, continúan debatiendo sobre educación pública de la mano de Victoria López. La privatización de la enseñanza, que parece ser el objetivo de la política educativa actual, es algo que no se puede poner en práctica de la noche a la mañana, pues desencadenaría una movilización social bastante importante, ¿no? Por ello, los responsables de la política educativa contemplan este proceso de privatización como eso, como un proceso lento, ¿no? Dentro del cual una de las estrategias que se aplican es el desprestigio de la escuela pública. Os pregunto, ¿hasta qué punto está cosechando frutos esta estrategia? ¿Habéis notado cambios en los centros públicos, tanto en su dotación como en la sociología del alumnado y la opinión de las familias? Podemos empezar contigo, Manuel, si te parece. Sí, el problema es que la crisis ya toca mucho a la educación, ¿no? Y ha habido recorte en todos los ámbitos, en todos los frentes. Entonces, se notan, por ejemplo, nosotros recibimos tradicionalmente un dinero de inversiones, ¿no? Que supondría un 10% del dinero que recibe el centro. Ese dinero de inversiones te permitía, pues, mejorar instalaciones, te permitía pintar el centro, mejorar los baños, acondicionar el aula. Ese dinero se ha perdido. Eso te lo pongo como ejemplo. Creo que hace falta recuperar fondos y hay que volver a invertir en la escuela pública. Respecto lo que hablaba antes de la gratuidad total, resulta que en Andalucía hablamos que teóricamente la enseñanza en la secundaria y en primaria es gratuita. Sin embargo, la concertada te pone una cuota de acceso. O sea, si alguien quiere estudiar en un centro de la concertada, lo primero que les dicen es que tienen que pagar. Eso ocurre aquí en Andalucía continuamente, unos 200 euros al mes en concepto de donación. Cuando teóricamente el Estado paga todo, el Estado paga la instalación, o la mantiene, no la paga, la mantiene y paga también al profesorado. ¿Qué ocurre? Es que hay muchísimos alumnos que no pueden pagar esa donación. Dicen que esa donación es para actividades extraescolares, para viajes, para tener deportes por la tarde, idioma. Eso es ilegal, pero se sigue haciendo, por lo menos es ilegal en Andalucía y se sigue haciendo. ¿Eso qué hace? Que las familias que tienen menos recursos siguen eligiendo la pública, con lo cual la pública... Muchas veces tenemos ese estigma de que la gente que no tiene dinero va a la pública, la gente que puede elegir va a la privada. Me parece que hay que combatirlo, pero hay que combatirlo con medios, porque a lo mejor lo que necesitamos sería una ratio mucho más baja, profesores mucho más preparados. Me parece que fundamental sería el tema de la formación, como hablaba antes Carlos. Pero en Andalucía no hemos tenido el sistema, por lo menos lo que escucho de Madrid, que esa ansia de por privatizar y demás, todavía no ha llegado en esa medida a Andalucía. Aquí la pública tiene mucho más peso, pero lo que hay que tener muy claro es que o invertimos o mantenemos la pública, o si no, esto poco a poco se va cayendo. La educación no vive del aire. Gracias, Manuel. Bueno, Carlos, creo que te hemos recuperado. Espero, espero. ¿Me oís ahora? Sí, ahora te oímos perfectamente. Se había caído tu intervención anterior, pero la retomamos otra vez. Y estaba preguntando que, bueno, estábamos hablando de la privatización de la enseñanza, ¿no? Que parece ser el objetivo de la práctica educativa, aunque parece ser que en Andalucía se nota menos que en, que en otras comunidades autónomas, ¿no? Como puede ser la de Madrid. Tú que estás aquí en Madrid, ¿no? ¿Hasta qué punto está cosechando frutos esta estrategia de desprestigiar la escuela pública, ¿no? Como un paso previo para ir poco a poco derivando recursos hacia las escuelas concertadas. ¿Has notado cambios en los centros públicos, tanto en su dotación como en la sociología del alumnado o la opinión de las familias? ¿Cómo ves este tema? Sí, yo creo que en la Comunidad de Madrid claramente se está apostando por la privatización. Desde la inversión, los presupuestos de la Comunidad de Madrid siguen recortando en determinados aspectos, pero lo que no recortan es en las ayudas a la enseñanza llamada concertada, privada. Eso ha ido exponencialmente subiendo prácticamente presupuesto a presupuesto y sigue así. Un dato, la Comunidad de Madrid es, junto me parece que con las del País Vasco, la que tiene mayor porcentaje de enseñanza privada. Estamos hablando de enseñanza obligatoria, no de otro tipo de enseñanza. Uno de los mayores porcentajes de enseñanza privada. Prácticamente ahora mismo está casi al 50% entre la enseñanza privada y la llamada concertada y la enseñanza pública, cuando en muchas comunidades autónomas y la tendencia en muchos países europeos es de una proporción que la enseñanza privada en enseñanza obligatoria es un tercio. ¿Cómo se realiza eso? Pues ya he indicado en base a las inversiones, pero también esa labor de desprestigio tiene que ver con algo que se mencionó en el debate anterior, que son la publicación de los resultados de las pruebas externas. Eso es claramente un intento de cargarse a la educación pública. Y lógicamente entre las familias pues existe ese, digamos, interés en que su hijo tenga la mejor educación posible, y parece que la mejor educación es, gracias a esas clasificaciones, la enseñanza privada y concertada, cuando no es la realidad. Esa no es la realidad. La enseñanza pública tiene una calidad bastante buena y bastante superior a la enseñanza privada y concertada en muchos aspectos. Gracias, Carlos. Mireia, bueno, tú también estás en la Comunidad de Andalucía y supongo que percibes, igual que Manuel, que el proceso de privatización de la escuela pública no es allí tan evidente, ¿no? ¿Tienes algo que añadir a esto? ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres intervenir en esta pregunta o quieres pasar de turno? Sí, yo estoy de acuerdo con Manuel. Es decir, no es tan evidente como la Comunidad de Madrid, pero sí que sea un poco más sutil. Digamos que la inversión en centros públicos, en infraestructura, en material y demás, pues sí que es verdad que se está notando. Por ejemplo, en los últimos días del curso, las noticias sobre la ola de calor y demás, las aulas. La anterior consejera de Educación dijo que para qué los aire acondicionados, ¿no? ¿Para qué? Vaya, que eso como si no fuese algo necesario, ¿no? Y sobre todo quizá sea más, bajo mi punto de vista, esos recortes son más de infraestructuras, porque en Almería tenemos algunos casos de hemos tenido casos de aulas prefabricadas en algunos sitios de la provincia. Por ejemplo, en el caso del Instituto del Toyo, que han tardado años para construir uno nuevo. No sé si estará ya el proyecto aprobado o no, pero vamos, que los vecinos del Toyo siguen reclamando un instituto público allí y siguen luchando por tener allí el centro. Quizá la inversión no sea, ya digo, no se nota tanto esa inversión a la privada concertada como en otras comunidades, pero sin embargo, claro, luego los resultados, las pruebas de diagnóstico de Andalucía suelen utilizarlas básicamente para atacarse uno a otro y no para, digamos, ver el fallo que está teniendo, cuál es el error sobre todo político, digamos, de esas políticas educativas en Andalucía, ¿no? Gracias, Mireia. Manuel, ¿quieres añadir algo respecto del impacto que tienen las pruebas externas en los institutos andaluces? No, es que parece, digo, a lo mejor doy la sensación que parece que casi que me subvenciona Susana Díaz. No digo que en Andalucía esté la situación tan bien, ni mucho menos. Solamente que cuando comparamos con Madrid hay algunas conquistas que aquí sí las tenemos. Pero desde luego aquí tenemos muchísimas necesidades y muchísimos frentes abiertos y muchísimos motivos por los que seguir peleando día a día, empezando por el tema de el aire acondicionado en la aula o por lo menos la climatización de la aula para que no tengamos que sufrir más de 40 grados dando clases con esa temperatura imposible, ¿no? Respecto de las pruebas, este año no ha habido pruebas, entonces parece que está todo paralizado. Este año no ha habido pruebas de diagnóstico en secundaria, en primaria ha sido opcional, según tengo entendido, y la verdad es que está todo como un poco paralizado en ese aspecto. Yo creo que al final van a optar por ese modelo, porque ese modelo es que no viene impuesto desde fuera por la OECD y por la política educativa de la Unión Europea. El tema es saber sacar de esas pruebas la información necesaria y no darle un valor absoluto. O sea, cuando decimos que Finlandia es un modelo educativo fantástico, no pasamos el PISA. Bueno, a lo mejor teníamos que discutirlo. Realmente el sistema finlandés es equitativo y es bastante interesante. Pero lo que no podemos hacer es que la única forma de información sobre nuestro sistema educativo nos dé las pruebas de la OCDE. Nosotros deberíamos tener, yo creo en la evaluación, creo en la evaluación de todo el sistema y de todas las fases. Pero hay que reflexionar cómo queremos evaluar, qué queremos evaluar y para qué queremos evaluar. Desde luego, el PISA podría ser un dato más. Pero es que como no tenemos ninguna muestra tan grande, no tenemos ninguna información tan amplia, es el único que se maneja habitualmente. No hace falta un cambio de perspectiva en ese aspecto, porque evaluar es interesante. La única forma de mejorar es evaluar. Pero donde yo ponga la evaluación, que es lo que quiera evaluar, me va a condicionar las conclusiones que saque. Y ahora mismo con el PISA las conclusiones son muy, muy limitadas, porque van siempre en una vía, en la vía de que la educación pues sea útil en el sentido más negativo de esa utilidad, ¿no? Carlos, sí, por supuesto, te no, iba a preguntar, ¿quieres añadir algo a esto? Sí. Porque te iba a preguntar también sobre el tema de las pruebas externas. Parece que para mejorar es necesario evaluar, ¿no? Pero claro, para evaluar también sería necesario que los centros tuvieran cierta autonomía, porque cada centro es distinto, ¿no? Y parece que la autonomía de los centros está cada vez más limitada. ¿Estás de acuerdo en que el sistema de evaluación debería ser diferente y no tanto impuesto desde fuera, desde las exigencias de la Unión Europea? Claro, sí. Yo quería ampliar un poquito lo que acaba de decir Manuel. Hay que tener en cuenta que el informe PISA, lo que se difunde del informe PISA son los resultados del alumnado, exclusivamente. El resultado del alumnado a determinadas pruebas, ¿no? Pero PISA y otros estudios que se realizan analizan varios de los componentes del sistema educativo, no solamente el alumnado. Lo que criticamos, creo que toda la gente que está en una línea favorecedora de la evaluación, es que solamente se centre en el alumnado y el profesorado, porque va un poco añadido, y no en los otros componentes del sistema educativo. Coincido otra vez con Manuel en que la evaluación es necesaria, pero una evaluación de todo el sistema educativo y, por supuesto, teniendo en cuenta pues el contexto familiar, el contexto escolar, el contexto geográfico, el contexto económico, etcétera, etcétera. Yo creo que el camino tiene que estar ahí, es decir, abrir la evaluación a todos los componentes del sistema. De hecho, aquí en la Comunidad de Madrid, cuando se pasan las pruebas externas a los centros, se pasa también un cuestionario para las direcciones de los centros y para las familias. Curiosamente dejan fuera al profesorado. No hay cuestionarios para el profesorado, ¿no? Pero ese cuestionario que se pasa a las direcciones de los centros y a las familias analiza muchos más factores que los resultados de una prueba determinada. Eso no se difunde nunca. No se sabe cuáles son las respuestas a esos cuestionarios, ¿no? Desde asociaciones de padres, movimientos de renovación pedagógica y colectivos interesados en la educación pública, se demanda una evaluación de todo el sistema, que por cierto se hace. Hay publicaciones del Ministerio de Educación con indicadores que no solo son los resultados de unas pruebas hechas en un momento determinado. O sea, esos estudios se están haciendo, pero se divulgan muy poco. Y habría que ver los resultados de esos estudios para poder mejorar la educación, que en definitiva es de lo que se trata en la evaluación. Es necesaria la evaluación porque te da pistas de cómo mejorar todos los componentes del sistema, insisto, no solamente unos resultados que dan unas pruebas externas hechas al alumnado y sobre unas materias que no son las que tiene todo el currículum, no son todas las materias que vienen en el currículum. Entonces, sí a la evaluación, pero más completa, más ágil y que analice todos los componentes del sistema. De acuerdo, Carlos, sí. Creo que ya estamos llegando a la recta final del programa. Quedan muchos, muchos asuntos en el tintero porque es un tema muy complejo, tan complejo como importante. Pero bueno, como ya se nos va agotando el tiempo, vamos a pasar ya al último bloque de preguntas. Creo que el interés de la mayoría de la población es contar con un sistema escolar verdaderamente gratuito y, sobre todo, de calidad. No obstante, los planes del gobierno y de las empresas a las que sirven no parecen ir por ahí, ¿no? Y la pregunta que os lanzo es la siguiente. ¿Cuál es la mejor estrategia no solamente para parar el ataque a la escuela pública, sino también para mejorarla, ¿no? Es decir, para solucionar los problemas que arrastra? Creo que lo primero es la concienciación del problema, claro, y por eso creemos necesarios estos debates. Pero más allá, ¿qué podemos hacer? Manuel, ¿quieres empezar tú? Sí, yo creo que, antes lo comentaba, para mí es fundamental crear redes. O sea, sentir que el profesor no está solo, no está solo en su aula, no está solo en su centro, apoyarse uno a otro y empezar a crear redes de centros que trabajen en la misma línea. Afortunadamente tenemos muchísimas posibilidades cada día más de comunicarnos, empezando por cualquier red social, página web, vídeos, tenemos muchas, las nuevas tecnologías nos dan muchas posibilidades. Después algo que es muy importante. Es decir, yo realmente creo que tengo más autonomía de la que tengo. A veces parece que es que te imponen todo desde fuera. Yo soy director de un instituto y puedo hacer muchísimas cosas. Lo que pasa es que no nos atrevemos a innovar. A veces estamos demasiado atrapados por un sistema que te dice cómo tienes que programar, cómo tienes que evaluar, cómo tienes que puntuar, y nos da miedo la innovación. Lo que pasa es que para innovar hace falta formación. Antes lo decía Carlos, para mí la clave es la formación también. Hace falta que el profesorado se forme, porque el profesorado tiene muchísimas carencias. Entonces, lo que ocurre es que terminamos reproduciendo pues, el sistema típico de la clase magistral, casi del siglo XIX, en vez de utilizar otros tipos de enfoques, como dice Carlos, o de metodologías activas, como queráis llamarlo, que nos permiten un aprendizaje de más calidad. Yo tengo la sensación que las familias piensan que el modelo de enseñanza actual no sirve. Los niños están aprendiendo de otra forma. Los alumnos tienen tal cantidad de estímulos externos que no podemos sentarlos en una silla 6 horas al día y repetir una vez y otra vez la misma historia, porque eso no sirve de nada, eso no deja huella, eso no produce aprendizaje. Tenemos que intentar movernos hacia otro modelo de aprendizaje. Y lo primero es atreverse. Atreverse porque yo digo que simplemente con un bolígrafo, con una hoja, con ganas de enseñar, vas a conseguirlo. Pero bueno, que las condiciones no son las idóneas, por supuesto. Que necesitamos más recursos, por supuesto. Pero eso no quita que el que quiera innovar, el que quiera cambiar, el que quiera mejorar la educación, puede directamente desde su puesto de trabajo empezar a hacerlo. ¿Cómo? Buscando el apoyo de otros compañeros. Yo creo que es fundamental buscar una red de personas que trabajen como tú, apoyarte en esa red y empezar a buscar un cambio metodológico que es urgente. Es un poco mi punto de vista. Gracias, Manuel. Mireia, ¿quieres añadir algo? Sí, yo estoy de acuerdo con Manuel. Creo que para innovar y para aplicar nuevas metodologías, creo que primero hay que formarse en ello y cómo no, atreverse. Yo quizás añadiría como educadora social, digamos, desde la educación, digamos, no formal, llevar la comunidad a la escuela y que la escuela también vaya a la comunidad, es decir, un aprendizaje recíproco, como son las comunidades de aprendizaje, ¿no? Que es que a mí este tema me interesa, para mí es muy interesante que los alumnos aprendan mucho más allá de los libros y de una metodología tradicional. Es decir, estás siempre repitiéndolo todo para luego, bueno, hacerlo en un examen y luego se olvida. A mí me ha pasado muchas veces en este sistema educativo cuando he estado escolarizada y, sinceramente, yo pienso que este sistema, digamos, este sistema educativo tampoco es que produzca un ambiente, digamos, para poder implementar nuevas metodologías, ¿no? Quizás las políticas educativas actuales se deben de cambiar y eso quizás es un factor externo a tener en cuenta, para evaluar también en las pruebas de diagnóstico y demás, ¿no? Gracias, Mireia. Carlos, ¿cómo podemos no solamente mejorar la educación, la calidad de la enseñanza? Mireia ha hablado de la integración, ¿no? De la comunidad, o sea, de en este caso de las familias y de la escuela. Pero también, ¿cómo podemos hacer para parar el ataque que está sufriendo la escuela pública en unas comunidades más que en otras, pero en general parece que la política educativa se dirige hacia la privatización o hacia el beneficio, ¿no?, de las escuelas privadas y concertadas? Entonces, la pregunta tiene este doble sentido, ¿no? Por un lado, ¿cómo podemos mejorar la calidad de la enseñanza? Y por otro lado, ¿cómo podemos parar el ataque que está recibiendo la escuela pública? Claro, sí. Coincido un poco con Manuel y con lo que acaba de decir Mireia. Yo creo que aquí hay como dos aspectos. Uno externo a los centros, al profesorado, y otro interno. Externo, pues sería las políticas, efectivamente, como ha dicho Mireia. Yo creo que las políticas educativas claramente, sobre todo con la LOMCE, van en contra de la mejora de la calidad, a pesar de que se llame ley para mejora de la calidad educativa, en contra de la mejora de la calidad educativa de la escuela pública, porque sí mejoran y la calidad, pero de ciertos sectores. Entonces, yo creo que lo primero es revertir esas políticas educativas. ¿Cómo? Pues derogando la LOMCE. Esa para mí es una políticamente es una condición indispensable. Y ir a una ley pactada que tenga en cuenta todos esos factores de los que hablamos el otro día y han salido hoy, y sobre todo que cuente con la máxima participación democrática del profesorado, de las familias, de todos los sectores que tienen que ver con la comunidad educativa de un centro, ¿no? Eso para mí es fundamental. El segundo punto que tiene que ver con digamos, las políticas educativas es aumentar la inversión. Está clarísimo. España es uno de los países que menos invierte en educación. Y año tras año estamos sufriendo los recortes en educación, sobre todo. Entonces, otro factor importante es aumentar la inversión en educación pública. Insisto en lo de pública porque, como he dicho antes, en ciertas comunidades, sobre todo en la de Madrid, se recortan recursos de la educación pública, pero no de la educación privada y concertada. Entonces, otro punto de las políticas educativas debe de ser el aumento de la inversión. Incido también, como hemos señalado, en la formación inicial. Es decir, debe haber cambios en la formación inicial del profesorado que vayan en esa otra línea que ya hemos desmenuzado a lo largo del debate, ¿no? Y no solamente, añado una cosita más, no solamente en la formación inicial, también la formación continua del profesorado. Y ahí asumo lo que acaba de decir Manuel. Hay que ir creando redes colaborativas entre la gente que está trabajando en educación, ¿eh? Aquí en la Comunidad de Madrid, por suerte, hay varias. Son minoritarias, pero ese es el camino, crear redes colaborativas entre la gente, ¿no? Y de cara a factores internos de los centros, pues contra el miedo del que hablaba Manuel antes a la innovación, etcétera, etcétera, pues para mí es fundamental otro aspecto, que es la difusión de las experiencias innovadoras que se están haciendo ya en muchos centros. Hay que hacer un esfuerzo a través de los medios de comunicación que podamos y de las redes de las experiencias innovadoras que se están haciendo en multitud de centros y que van en línea con lo que ha dicho Mireia: comunidades de aprendizaje, bancos de libros, utilización de las nuevas tecnologías, porque cuidado, en muchos centros hay nuevas tecnologías, pero las nuevas tecnologías, es decir, pantallas, smarts, no sé qué, no sé cuántos, pero en muchos casos se está reproduciendo otra vez el mismo sistema. Es decir, se hace más atractivo para el alumnado, pero no cambia nada de la metodología o del modelo pedagógico o el enfoque o como lo queramos llamar. Para mí otro aspecto, repito, es difundir las importantísimas, buenísimas experiencias de innovación educativa que se están realizando en multitud de centros. Hay que dar esa visión positiva para demostrar que hay una escuela pública de calidad que funciona y que tiene muy buenos resultados. Eso para mí, esos aspectos que he señalado para mí serían las claves para poder mejorar la escuela y la enseñanza pública. Sí, está claro que para defender y mejorar la escuela pública también sería preciso que hubiera una acción concertada entre el profesorado, las familias y el alumnado. Cuando empezaron hace unos años los recortes presupuestarios, los cambios legislativos con la LOMCE, parece que hubo una respuesta de esta comunidad escolar bastante contundente, ¿no? Una de las manifestaciones fue la Marea Verde, pero parece que esto está ahora mismo un poco apagado. ¿Cómo veis la coyuntura actual, ¿no?, de la respuesta de la comunidad escolar a los problemas que viene arrastrando y que parece que se están agudizando en unos sitios más que en otros, pero en general, ¿cómo veis la situación actual? Si podéis dar una respuesta lo más breve posible para ya cerrar el programa, os lo agradezco. Empezamos, si quieres, Manuel, contigo. Sí, la verdad es que escuchando a Carlos, me gustan sus reflexiones, pero es que suscribo casi el 100%. Respecto de la pregunta que me hacía, creo que sí, que hay una cierta desmovilización. Es muy difícil mantener a la gente movilizada durante un año y otro y otro. Lo que pasa es que cualquier pequeño motivo puede servir de nuevo para que la gente vuelva a la calle. Aquí el tema del aire acondicionado, de la ola de calor, fue suficiente para que las familias se pusieran en contra y la consejera tuviera que dimitir, simplemente por unas declaraciones que fueron muy desafortunadas, ¿no? Bueno, simplemente y aparte una gestión también muy desafortunada, ¿no? Me parece que la ocasión está ahí. Las cosas que queda por hacer, lo que comentaba Carlos, hay que llegar a una nueva ley de consenso que nos permita que tenga una cierta durabilidad en el tiempo. Y creo que esa ley es lo que tenemos a corto plazo, ¿no? Que hay que conseguirla para los próximos 15, 20 años, no tuvieron que estar cambiando de normativa. Por lo demás, me parece que hay una cierta desmovilización, desgraciadamente, por lo menos lo que observo en mi entorno. Nada más. Mireia, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, estoy de acuerdo con Manuel. Creo que en ciertos momentos hay ciertas movilizaciones. Por ejemplo, hace una semana en el ministerio, un edificio del Ministerio de Educación, se encerraron unos representantes del Consejo de Estudiantes Universitarios a nivel nacional para pedir una mejora en el sistema de becas y al final consiguieron un acuerdo previo para que dialogasen, ¿no? Quizás actualmente pues está un poco inactiva, digamos, la lucha activa de la lucha activista de María Verde, ¿no? Pero bueno, yo lo que digamos que la gente no siempre todos los días va a estar ahí, digamos, la lucha suele ser un poco intermitente, por desgracia, y bueno, lo que hay que hacer ahora es presionar a los partidos políticos con representación parlamentaria que lleguen a un acuerdo en común y que haya una cierta estabilidad educativa, por lo menos, digamos que para permitirnos ver los resultados de esas políticas, ¿no? Gracias, Mireia. Carlos, ¿cómo ves el tema de la movilización en la Comunidad de Madrid? La movilización por la escuela pública. Sí, sí, sí. Bueno, aquí en la Comunidad de Madrid pasa un poco lo mismo que a nivel general. No quiero decir, no solamente en el tema educativo. En aspectos sociales, económicos, parece que hay un cierto desencanto entre la gente, quizá porque las expectativas o los logros se quieren para allá. Es decir, yo me movilizo, salgo a una manifestación, reivindico algo y al día siguiente eso tiene que estar hecho. Y si no se ha conseguido, parece que hay ese cierto desencanto, ¿no? En ese sentido, sí que es cierto que hay una desmovilización, ya hablo del sector educativo, a nivel general. Pero sí quiero recordar que, como ha señalado un poco Mireia, sigue habiendo movilizaciones, pero esas movilizaciones son por causas concretas de casos muy particulares que movilizan a un cierto sector de la población, pero no llega a más. Yo creo que hay que insistir en, por lo menos, mantener un nivel de movilización básico, porque la chispa puede salir en cualquier momento. Han hablado tanto Manuel como Mireia del caso de la climatización. Aquí tenemos la famosa frase del consejero de Educación que en esta oleada de calor alentaba a fabricar abanicos de papel como medio para no sufrir esa ola de calor que teníamos. Bueno, esas son anécdotas. Hay aspectos mucho más importantes. Por ejemplo, se ha conseguido una movilización importante en el curso pasado con el tema de la elección a dedo de las direcciones escolares de 53 centros en la Comunidad de Madrid. Bueno, ese es un tema que unió a diferentes colectivos, diferentes organizaciones, y gracias a esa movilización se consiguieron parar prácticamente todas esas elecciones a dedo. En definitiva, hay que estar atento, puede saltar la chispa en cualquier momento y hay que seguir potenciando las asociaciones de padres, las reuniones en los centros, como decía antes, me parece importante la difusión en diferentes localidades, en diferentes ámbitos, de qué es lo que está pasando en la educación pública ahora mismo y qué es lo que queremos, qué modelos queremos, qué experiencias de innovación tenemos. Insisto en que es muy importante la difusión de otros modelos diferentes y de los problemas que está sufriendo la educación pública, ¿eh? Y por eso, de ahí el informe que mencionaba, que hemos hecho un grupito colaborativo de aquí, de la desigual educación, y que estamos difundiendo por diferentes pueblos de la zona. Ahora no, porque es verano, pero en septiembre lo retomamos y vamos a ir por diferentes pueblos difundiendo las conclusiones de ese informe y de un cuadernillo especial que hemos hecho con 15 experiencias innovadoras recogidas de aquí, de la Sierra Norte, que llamamos Otra Escuela Pública es Posible. Yo creo que esas son las dos vías: fomentar la difusión, que la movilización no decaiga, y estar pendientes porque la chispa puede saltar en cualquier momento. En el primer debate a fondo de la serie Medios de Desinformación Masiva, hablamos y se trataron muchos conceptos: objetividad, imparcialidad, veracidad, realidad, persuasión, etc. Pues en el segundo volvemos a la carga y hablaremos, entre otras cosas, de manipulación y control social. Bueno, pues hasta aquí nuestro debate de hoy. Antes de despedirnos, siempre solemos dejar un pequeñito espacio por si queréis añadir algo más, que os hayáis dejado el tintero, muy breve a ser posible. Y si queréis también recomendarnos alguna lectura, decirnos dónde podemos encontrarnos. Por ejemplo, Carlos, ¿podrías tú también señalarnos si se ha publicado este informe al que te has referido en algún sitio, donde podemos acceder a él? Empezamos contigo, Manuel. Sí, bueno, simplemente despedirme y bueno, la verdad es que poco más. Me ha parecido muy interesante el debate, gracias por vuestra invitación. Y bueno, comentaba Carlos que en Madrid creo que 50 directores han sido elegidos a dedo. Aquí en Andalucía es que no 50, sino prácticamente todos. Desde la LOMCE no se ha desarrollado ninguna normativa que regula cómo se eligen los directores. Yo soy director simplemente porque previamente era el vicedirector y mi directora se ha jubilado. Entonces espero que por fin se saque una normativa, no por nada, porque me gustaría ser director, porque un proceso de selección libre y abierto a todo el mundo se me haya elegido, no porque no por haberlo sido a dedo. Es el problema un poco de esta, cuando se desarrolla una normativa y el gobierno autonómico, como no cree en ella, no quiere desarrollar toda la normativa que acompaña la norma nacional, ¿no? Gracias, Manuel, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Y hasta otra. Mireia, ¿quieres añadir algo? No sé, o simplemente despedirte. Te adelanto que estamos sumamente agradecidos de haber podido contar contigo para este programa de hoy. Bueno, yo también estoy agradecida por haberme ofrecido a participar en este debate. La verdad es que, ¿qué voy a añadir más? Y ya con lo que han dicho los compañeros, yo creo que es una reflexión muy interesante, ¿no? Agradeceros enormemente por esta invitación a este debate tan interesante y bueno, y darme la oportunidad de aportar ideas, ¿no? Muchas gracias. A vosotros, estáis en vuestra casa, los tres. Carlos, dinos, ¿se ha publicado ese informe en algún sitio? Sí, sí. Bueno, este informe y el cuadernillo lo hemos publicado, por ejemplo, en Marea Verde Madrid. Si se busca la desigual educación, nuevo informe del Observatorio de las Desigualdades de la Sierra Norte de Madrid, pues ahí se encuentra una entrada en el blog de Marea Verde Madrid. También tenemos noticias, porque lo hemos mandado a diferentes medios, también tenemos noticias de que lo va a publicar un blog que hay aquí, que se llama Soy Pública. Desde Cuadernos de Pedagogía también nos han invitado a escribir un artículo más extenso sobre el informe, pues que estamos acabando de redactarlo en estos días de vacacionales. Entonces hay diferentes sitios donde se puede ver, y de todas formas también se puede escribir a la dirección de correo que voy a mencionar: Sierra Norte todo junto punto 15m minúscula arroba openmailbox.org, y escribiendo un correo os lo podemos mandar en versión digital. Y tenemos las dos cosas, el informe y las experiencias, las 15 experiencias innovadoras de otra escuela es posible. Eso, ahí es donde, hasta donde hemos llegado. Y luego simplemente añadir pues un poco lo que han dicho tanto Manuel como Mireia, agradecer que el tema de la educación sea un tema de debate, agradeceros a ti y a José la posibilidad de poder expresar estas opiniones, y un abrazo enorme para Manuel y Mireia. Espero conoceros y contactar en cualquier otra ocasión, y otro para ti, Victoria. Sí, igualmente. Muchas gracias. Antes de finalizar, antes de que Victoria ponga el punto final a este segundo debate a fondo aquí en Enfoque Crítico sobre ese maltrecho derecho de la educación pública, me cuelo para agradecer al equipo de Enfoque Crítico su faena. Fran López en edición, mezcla y redes, José Manuel Corrales en producción, edición y realización técnica, Roberto Rivas en redacción y en ilustración e infografía, Doira y Perra Roja de Satán. Todo tuyo, Victoria. De acuerdo, pues nada, creo que este tema no se agota aquí, probablemente en un futuro volvamos a retomarlo, y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Hasta pronto.